hay elementos e instrumentos que, por supuesto, están aquí y se quedaron y se fueron fortaleciendo, que hacen posible todos estos avances tecnológicos de los que muchas veces te hablamos y te pretendemos hacer alguna síntesis. Ahora, para ponerle un broche, si se quiere, o un moño a la cuestión de la ciencia y la tecnología en nuestro país, nos enteramos de que el CONICET fue elegido como la mejor institución científica de América Latina. Sí, sí, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ha sido reconocido como el mejor instituto científico de la Argentina, y es por eso que le agradecemos a Juan Manuel Grande, que es investigador adjunto de CONICET, es docente de la Facultad de Exactas y Naturales y que está especializado en ecología y conservación de la biodiversidad, que está en contacto con nosotros para charlar unos minutos de la casa en la que vamos a ver cómo se siente él. Ahora le preguntamos. Bienvenido, Juan Manuel. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Bueno, volvemos a la carga, con la comunicación comunitaria, y justamente estaba agradeciéndole a Juan Manuel Grande que se presta unos minutos para charlar con la siesta que no fue. Por supuesto, le damos las gracias y la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, a ver si ahora sí podemos. Sí se puede, sí se puede. Che, la verdad es que es un gusto volverte a tener por acá por Radio Kermés, digo, porque ya has prestado tu presencia, tu opinión, tu palabra, sobre todo para hablar de CONICET, que es centro del ataque formidable de una parte de la clase política argentina, como si el CONICET fuera parte de los problemas que tienen los argentinos y las argentinas, y la verdad es que decir que nada que ver es poco. Pero para colmo, parece que en el planeta hay mucho kirchnerismo o algo por el estilo, comunismo, y ahora le toca un premio al CONICET, como esto de que lo señalen como la mejor institución científica en toda América Latina. Juan, ¿cuál es tu opinión respecto de esto? Sí, está lleno de comunistas el mundo. Sí, no, la verdad es que, o sea, que se meta el CONICET en el centro de estos debates con estos objetivos tan tan mezquinos, ¿no? De atacar la ciencia del país es terrible, ¿no? Realmente un poco los datos estos que acaban de salir confirman lo que en realidad se viene confirmando desde hace muchísimo tiempo ya, ¿no? Que es que realmente el CONICET es de las mejores instituciones de investigación científica de Latinoamérica e incluso del mundo. O sea, obviamente estamos, si se quiere, en cierta medida alejados de las capacidades, en algunos aspectos sobre todo, de financiamiento que tienen en otros lugares, y a pesar de eso, año tras año demostramos que somos una institución extremadamente productiva, la mires por donde lo miras, ¿no? Tanto midiendo desde el punto de vista de artículos científicos y la calidad de los artículos, como desde el punto de vista de la inserción en la sociedad de la investigación que hacemos, ¿no? Muy bien. La verdad es lo que está dado con, digamos, lo que se valora en este ranking que todos los años hace SIMAGO. SIMAGO Journal y Country Rank evalúa la importancia de los avances científicos en distintas regiones del mundo de acuerdo con la calidad y cantidad de desarrollos tecnológicos y de proyectos que se estudian en cada organismo. Lo digo a la pasada para aclararle a la audiencia, Juan. Al CONICET se lo evaluó como, se lo destacó por quinto año consecutivo como la institución científica con mayores logros en desarrollo de vacunas, test serológicos y diseño de barbijos para enfrentar enfermedades como el COVID-19, pero además se han remarcado la calidad de los estudios sobre cambio climático, deforestación, reciclado de plásticos y energías renovables, que es un poco más cercano a tu métier. ¿Cómo describirías el laburo de CONICET en nuestro país o en la provincia de La Pampa, si querés, Juan? Y en general, o sea, un poco lo que te venía diciendo, ¿no? A pesar de que trabajamos siempre en condiciones difíciles, es como que, como pasa en el país, ¿no? Vos lo dijiste, hay periodos cíclicos de avance y retroceso, y en cada retroceso de eso se nos golpea duro, digamos, ¿no? En el gobierno anterior, la verdad que nos destruyeron en materia de salarial y en materia de recursos para la investigación. En este se mejoró un poco, todavía no llegamos a los niveles que teníamos antes de 2015, pero bueno, se ha mejorado bastante la parte salarial y un poco más la parte de financiamiento, aunque, como decía, todavía estamos abajo de lo que uno esperaría, ¿no? O sea, en un país que realmente quiere, lo mide, digamos, todos los candidatos dicen que quieren que Argentina sea un país normal, y bueno, cualquier país normal, de los que cualquiera de los candidatos consideran normales, digamos, la ciencia y la tecnología están en el centro de la política, digamos, ¿no? Con el objetivo de generar descubrimientos y avances que mejoren la vida de la gente. Y vos decías un poco el tema de los barbijos y demás, que es verdad, es una parte aplicada que ha tenido mucho impacto en tiempos recientes, pero el CONICET es mucho más que eso, digamos, ¿no? O sea, tiene un componente de gente vinculada a las ciencias sociales muy importante, a distintas disciplinas no tan aplicadas, pero de ciencia básica, que también son extremadamente importantes, y yo creo que en parte esa, no sé cómo decirlo, pero esa generosidad de la institución a la hora de que uno pueda plantearse los objetivos que tiene para investigar es, digamos, es en parte uno de los motivos por los cuales la ciencia es del nivel que es en esta institución, digamos, ¿no? La verdad es que entendemos que hay problemas por ahí, seguramente económicos también, de presupuestos, Juan, cuando decís que se podría estar mejor, que se podría estar laburando mejor en el CONICET, y quizás este gobierno no llegó, pero ¿cuánto fue la mejora? Pasando de una gestión a otra, para hablar bien con nombre y apellido, entre Macri y Alberto Fernández, ¿cuánto mejoró, si es que hubo una mejora presupuestaria, o en qué hubo mejoras? Sí, o sea, yo no te sabría hablar de cifras en cuanto a la parte de inversión en investigación, ¿no? Sí que obviamente hay más convocatorias, hay más posibilidades que durante el macrismo, de eso no hay duda. Y después, digamos, teniendo en cuenta aparte que pasamos una pandemia en el medio, ¿no? El gobierno entró como con mucha energía y en el primer mes de gobierno le subió el sueldo a los becarios, que estaban en una situación terrible, digamos. Y cuando se suponía que iban a empezar a subir los salarios a los investigadores, entró la pandemia. Y eso congeló un poco todo ese crecimiento que esperábamos, ¿no? Y hasta los últimos, te diría, el último año y medio, prácticamente estuvimos bastante apretados. Yo personalmente considero que en el último año, año y pico, sí que se ha dado una mejora importante. De todas formas, estamos lejos, o sea, seguimos teniendo, si comparamos con los sueldos que tienen investigadores de otros países de Latinoamérica, estamos, si no estamos a la cola, estamos ahí pegaditos, digamos, ¿no? O sea, no hemos recuperado el nivel salarial que teníamos en 2015 ni por asomo, digamos. Pero bueno, la verdad que en comparación con lo que está la situación en general, que está muy complicada, ahora mismo, digamos, estamos mucho mejor que estábamos en 2019, digamos. En 2019. Igual, como te digo, falta bastante. Mucho. Lo sabemos porque venimos siguiendo también la relación del gobierno de Alberto con el mundo académico, universitario. En esto de materia salarial no se sabe todavía si el gobierno va a terminar de saldar su compromiso con las personas que educan en las universidades nacionales antes de fin de año. Así que está ahí, parece que los números le van a cerrar con los nuevos aumentos. Ahora viene también la del salario mínimo vital y móvil, que de alguna manera debe impactar. Y hay un anuncio de la semana pasada, porque consiguió media sanción, la creación de 5 nuevas universidades nacionales públicas, Juan, ¿qué tiene que ver el mundo universitario con cómo funciona el CONICET de bien? Y, o sea, en realidad son instituciones distintas pero complementarias, y en muchos casos son están muy como interrelacionadas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy investigador de CONICET, pero también soy docente de la Universidad Nacional de La Pampa, y como yo, la mayoría de mis compañeros, digamos, en los dos institutos del CONICET que hay en la provincia, prácticamente todos los investigadores son docentes de la universidad. Y lo mismo ocurre en gran parte del país, sobre todo en aquellos lugares donde, digamos, el caudal humano dedicado a la ciencia es limitado, ¿no? Básicamente por cuestiones demográficas o por historias de postergación del mundo académico científico. En casi todos esos lugares la construcción del CONICET se basa en estructuras universitarias ya presentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien son instituciones separadas, en cierta medida se retroalimentan la una a la otra. O sea que yo creo que obviamente esta creación de universidades siempre es una buena noticia, y va a ser generar nuevos polos donde producir ciencia. Muy bien, muy bien. Bueno, si seguimos así, vamos a andar muy, pero muy bien. Y si mejoramos, mucho mejor todavía. No lo digo por el trabajo de ustedes, Juan, que sigue siendo formidable. Se ve, y este reconocimiento pone, sin lugar a dudas, acento ahí donde venían poniendo los focos muchas entidades políticas, y queda seguramente una valoración de parte de la sociedad mucho mejor que la que tienen muchas de estas personas que andan tratando de hacerse con las riendas del destino de nuestro país. Te estamos muy agradecidos, Juan. La verdad es que es un gustazo tenerte por acá, y a mí personalmente me gustaría tenerte más adelante hablando sobre todo de nuestra biodiversidad acá en la provincia de La Pampa, en nuestro territorio, y ya te vamos a volver a convocar, por supuesto. Gracias, y nada, tenés el micrófono a disposición para saludar, Juan. Dale, bueno, muchísimas gracias, y nada, un poco como vos decís, la verdad es que es una lástima que en vez de valorar la calidad y el desempeño de los científicos argentinos, que trabajamos muchas veces en condiciones muy límites, digamos, ¿no? Con muchísima inventiva a la hora de resolver falta de recursos y demás. Entonces, tener que estar encima aguantando que te traten de ñoqui, ¿viste? O de eso, yo la verdad es que queda bastante rabia. Así que nada, esperemos que se sea un poco más serio, ¿no? En todo el abordaje político de estas cuestiones, y que realmente se tire para adelante hacia un país que apueste realmente por la ciencia y la investigación, no en sí mismas porque sí, sino porque son motores de progreso para los países, digamos, y para hacer países más justos, que creo que es lo que queremos todos. Tal cual. Así que nada, yo quedo totalmente disponible para cuando ustedes quieran volver a comunicarme con ustedes. Muy bien, así Les mando sea. Un saludo y muchas gracias. Saludos a la audiencia. Un abrazo, Juan. Juan Manuel Grande, investigador del CONICET y también docente universitario de nuestra Universidad Pública Nacional de la provincia de La Pampa, contándonos cómo desde el ranking más prestigioso que evalúa instituciones científicas de todo el mundo, no solo de América Latina, lo ha puesto en primer lugar por su alto nivel de producción académica en nuestro continente.